Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Hoy en Tramas, Botnia, entre la contaminación y la dependencia, con Susana Boykens y Juan Moretón. Vamos con el desarrollo del tema de apertura. Saben ustedes que la Argentina presentará un reclamo formal ante el Tribunal Internacional de La Haya por lo dispuesto por parte del Uruguay, que tiene que ver con la ampliación de la producción de la ex pastera Botnia. Ante esta situación, los ambientalistas de Gualeguaychú confirmaron que el próximo domingo marcharán en señal de protesta hacia la costa uruguaya, pero desde el vecino país, autoridades del gobierno indicaron que no los dejarán ingresar a la ciudad de Fray Bentos. Nos oponemos a que se autoricen mayores niveles de producción a una empresa que de por sí contamina con los actualmente autorizados por el gobierno uruguayo. También rechazamos la instalación de nuevas plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay. Que está allí en los Fray Bentos, los asambleístas ya están llegando a Uruguay, habrá que ver según las autoridades, entonces no podrán avanzar, únicamente podrán pasar aquellos que pertenecen a la comitiva argentina, que son cerca de 8 personas, entre ellos el intendente de Gualeguaychú. Nosotros somos asambleístas que defendemos nuestro río. Es una lástima lo que nos están haciendo. ¿Qué sintió de tener que volver a marchar sobre el puente? Me da ganas de llorar porque yo hace 10 años que ando en la lucha. Ustedes escuchan allí las bocinas, ya desde el puente San Martín, desde el puente internacional que da San Martín hacia este lugar, en las puertas mismas del peaje, el intenso sonar de las bocinas y también los altoparlantes, algunos fundamentalmente de una camioneta, que era la que encabezaba la caravana. Por supuesto, estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos. Realmente se demostró que Gualeguaychú no miente, que Gualeguaychú ha hecho la verdad. La contaminación es un hecho. Como estaba previsto, una multitud cruzó el puente, pero no pudo ingresar al Uruguay, llegó solo a la frontera. Por este motivo decidieron regresar a la Argentina. Antes de comenzar esta charla, me mencionabas que tu conocimiento acerca de lo que podríamos decir la industria del papel no es específico, ya que en realidad las industrias en general y los procesos de asesoramiento, asistencia que a ustedes le solicitan en la Facultad de Ingeniería te hace conocer o un poco de todo o mucho de todo. Y por eso en determinado momento de esta charla, el panorama de las industrias y la calidad de vida fue el motivo de la pregunta. Pero aún así, sin ser una especialista en la industria de producción del papel, como ciudadana, lo que plantean los asambleístas de Gualeguaychú, ¿qué te genera? En principio, una sensación de que hacía falta este tipo de participación de la gente en lo que hace a su medio ambiente. Es necesario que la gente se preocupe. Eso generó todo un movimiento que me parece que es muy positivo para todo el país. Susana Boeikens, licenciada en química. En particular, con respecto al establecimiento de las papeleras, y eso es mi opinión personal, a mí me parece muy positivo que haya capitales extranjeros que se afinquen en los países latinoamericanos y desarrollen, si es que esto va a dar un desarrollo al país, que en este caso sería Uruguay. Lo que no sé es si esto es así. Es decir, no sé si realmente, si estas industrias empiezan a funcionar, van a generar un desarrollo positivo que compense la adaptación que va a tener que hacer el medio circundante a donde están afincadas esas papeleras. La empresa finlandesa Botnia, o Metsä Botnia, es la segunda productora mundial de pulpa de celulosa del mundo. Argentina y Uruguay mantuvieron entre 2005 y 2010 un conflicto debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir dos plantas de pasta de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones de Fray Bentos y Argentina de Gualeguaychú. Una de las plantas, proyectadas por la empresa finlandesa Metsä Botnia, fue finalmente construida durante el conflicto y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007. Pobladores argentinos de la ciudad de Gualeguaychú y organizaciones ambientalistas se movilizaron contra la instalación de las plantas sobre el río Uruguay, incluyendo en sus acciones el corte de rutas y el puente internacional Libertador General San Martín, que comunica ambos países. El conflicto finalizó tras la firma, el 30 de agosto de 2010 en Montevideo, de un acuerdo para conformar un comité científico en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay. En 2013, el conflicto reapareció debido a la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción de la planta de pasta de celulosa. El 2 de octubre de 2013, Argentina anunció que volvería a demandar al Uruguay a causa de la decisión del presidente de este último país de autorizar a la planta de celulosa ubicada en Fray Bentos a aumentar su producción en un 10%. Cuando uno observa y tomamos como caso testigo el caso de las papeleras en la República Oriental del Uruguay y el movimiento de oposición a la instalación de las mismas que lleva adelante la comunidad de Gualeguaychú. Este tema, el del daño a la salud como valor sustantivo, ¿está presente en esas demandas? Uy, qué pregunta. A ver, no lo sé, no estoy muy seguro. Los argentinos no internalizamos mucho que el daño al ambiente sea una cosa importante. Entonces, si uno observa una papelera en Zárate, por ejemplo, va a ver cosas que desde el punto de vista ambiental son tremendas, son casi dantescas. Basta asomarse y mirar qué sale de la boca del efluente de la industria y uno, sin ser ningún especialista, se da cuenta de que eso es terrible. Y de hecho, es terrible. Les decimos a nuestros hermanos uruguayos, ustedes no contaminen, porque están en un curso binacional. Juan Moretón, doctor en bioquímica y farmacia. Tenemos razón de pedir que no se contamine el curso binacional. Ellos tienen también razón en pedir desarrollarse. Tiene razón la gente de Gualeguaychú al pedir que no se le altere el turismo, que es su fuente de ingreso y que podría haberse alterado. Entonces es un problema un poco difícil de coordinar. Yo no sé si estrictamente tiene que ver con la salud. Tiene que ver con un cúmulo de cosas que pueden incluir la salud. Hace un año atrás, un año y medio, estaba en un congreso en Chile y se trató este tema porque los chilenos tienen problemas con papeleras y había un especialista canadiense. Y conversando con el especialista canadiense me dijo que él no entendía el problema que nosotros teníamos con Uruguay porque ellos en su frontera con Estados Unidos tienen cientos de papeleras de distintas épocas, con distintas tecnologías, que operan con distintos grados de contaminación, más nuevas, más viejas, y jamás han tenido un problema. ¿No? Es decir, hay experiencia internacional de compartir recursos comunes, esto considerando que Estados Unidos tiene problemas de agua en este momento. Claro. Compartir estos recursos comunes para no contaminar tanto, desarrollarlos sustentablemente y demás. Es decir, existe esto, no es una novedad esto que vamos a hacer. Y después tenemos el problema siguiente, que es que Brasil está haciendo emprendimiento semejante aguas arriba de nuestros ríos. Y allí no vamos a poder decir gran cosa, creo. Estatuto del Río Uruguay. El gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Oriental del Uruguay, animados del espíritu fraterno que inspira el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscrito en Montevideo el 19 de noviembre de 1973, han convenido lo siguiente. Artículo 7. La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes, o la realización de cualquiera otras obras de entidades suficientes para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la comisión, la cual determinará sumariamente y en un plazo máximo de 30 días si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte. Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuese el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas. Artículo 41. Sin perjuicio de las funciones asignadas a la comisión en la materia, las partes se obligan a proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas de conformidad con los convenios internacionales aplicables y con adecuación en lo pertinente a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales. Artículo 42. Cada parte será responsable frente a la otra por los daños inferidos como consecuencia de la contaminación causada por sus propias actividades o por las que en su territorio realicen personas físicas o jurídicas. En la reunión mantenida ayer con el canciller Luis Almagro, la Argentina solicitó seguir dialogando y no caer en la lógica del enfrentamiento que solo beneficia a la empresa UPM. Uruguay no respondió. La empresa aumentó el ritmo de producción para concluir el máximo anual permitido en el mes de agosto, en vez del mes de octubre, como lo venía realizando desde la inauguración de la planta, dejando a miles de obreros sin trabajo y forzando así una decisión no permitida por los acuerdos entre los países y el fallo del Tribunal Internacional, lo que constituiría un accionar extorsivo al que algunos parecen haberse sometido. De las 21 preguntas formuladas por la Argentina solicitando información para poder analizar el pedido del aumento de la producción, tal como ordena la legislación vigente, el Uruguay contestó en forma incompleta o no contestó un total de 11 preguntas. El pedido de respuesta fue reiterado en 4 oportunidades. La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM Botnia sean tan poderosos que se hayan convertido en el factor que determina la relación entre el Uruguay y la Argentina. De la misma forma que nos hemos opuesto al accionar de los fondos buitre, también impediremos ser doblegados por una empresa transnacional. Cabe recordar entonces el esfuerzo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en lograr el levantamiento del corte del acceso al puente Libertador General San Martín. Hoy, habiendo Uruguay roto el diálogo unilateralmente, la Argentina se encuentra liberada de la obligación de anunciar conjuntamente los informes científicos. Ahora presentaremos algunos ejemplos de la contaminación que produce UPM en el río Uruguay. La semana que viene daremos a conocer el informe completo preparado por los científicos argentinos. Todas estas denuncias fueron presentadas oportunamente por la República Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Continuamos en Tramas. Hoy, Botnia, entre la contaminación y la dependencia, con Susana Boykens y Juan Moretón. país con el nombre de un río. Un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto. Unos años dorados, un pueblo habituado a añorar. Cómo me cuesta quererte, me cuesta perderte, me cuesta olvidar. El olor de la tierra mojada, la brisa del mar. Brisa del mar, llévame hasta mi casa. Brisa del mar, pasaporte, como las aves buscamos el norte. Cuando el invierno se acerca y el frío comienza a apretar. Y este es un invierno largo, van varios lustros de tragos amargos. Y nos hicimos mayores esperando las flores del jacarandá. Marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar. El olor de la tierra mojada, la brisa del mar. Brisa del mar, llévame hasta mi casa. Brisa del mar, escribinos a tramasradio@gmail.com. El lugar a lo mejor donde están, si bien es el mejor comercialmente hablando, porque tienen muchas facilidades en cuanto a la cantidad de agua de que disponen y demás, no es de mi agrado, porque es un lugar hermoso, que pienso que los lugares bonitos y turísticamente hablando, ¿no?, debieran de conservarse. Claro. Obviamente que estas industrias no son las únicas responsables o pueden llegar a ser las únicas responsables de un deterioro de un lugar turístico. Por lo tanto, hay que considerar mucho los pros y los contras y ver si esto es realmente importante para el país y para el desarrollo. Y si los controles pueden ser efectuados convenientemente como para que esto no sea un desastre. Ecológicamente hablando. La licenciada Susana Boeikens es profesora en el Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Boeikens es directora del Área de Investigación de Caracterización de Sistemas Heterogéneos del Laboratorio de Química de Sistemas Heterogéneos. Asimismo, Susana Boey, quien es coordinadora de la red medioambiental FIUBA. Por ejemplo, una de las cosas que cuestionó Cancillería, que estaba bien, era por qué ponían dos plantas una al lado de otra, con los volúmenes de agua que eso significaba, que tenían que haberlas separado en principio, ¿no? Uh-huh. Cosas así que podían haber llevado a un acuerdo, ¿no? Pero repito, yo también entiendo a los vecinos de Gualeguaychú y su perspectiva futuro de haber estropeado su lugar turístico, ¿no? Es hoy en día Argentina creo que está recaudando más fondos por turismo que por vacas. Cosa curiosa, ¿no? Entonces tenemos que prestarle un poco de atención a eso también, ¿no? A que no se produzca un problema esto, que no tiene solo que ver con el agua, tiene que ver con el aire esto, ¿eh? Porque las papeleras producen olor en todas partes del mundo. Entonces habría que estudiar bien cómo hacemos para que no se afecte una zona que tiene un potencial turístico muy bueno. Desde hace años, el doctor Juan Moretón participa y dirige grupos de trabajo orientados al estudio de la contaminación ambiental. Con estos grupos de trabajo, Juan Moretón ha realizado determinaciones de la contaminación del aire en la zona urbana de Buenos Aires, estudios de riesgo sanitario en asentamientos precarios y de contaminación de aguas, particularmente en la cuenca Matanza-Riachuelo. Todos estos proyectos han dado lugar a publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Susana, ¿de un estado de desastre ecológico se puede volver? Con tiempo y mucho trabajo, sí. El tema es volver. ¿Volver a dónde? Seguramente no se va a volver al mismo punto, uh-huh. Pero se puede lograr una adaptación del medio viable, que nos permita disfrutar del medio ambiente, obtener lo que necesitamos de ese medio ambiente e irnos adaptando, porque la población del mundo va a seguir creciendo. Y o nos vamos adaptando a este crecimiento o qué. Susana Boeikens, licenciada en química. Luego de un largo reclamo y casi 3 años de corte, los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a marchar sobre este puente General San Martín rumbo a la ciudad de Fray Bentos para protestar contra la pastera finlandesa. Escuchen de una vez por todas la verdad sobre esta planta contaminante y que no quede escuchando mentiras. Sufrimos los de Gualeguaychú por los chicos de Fray Bentos. Mientras las relaciones bilaterales se tensan, la prefectura montó un fuerte operativo de seguridad en las costas del río Uruguay para evitar incursiones sorpresivas y que ambientalistas no crucen la frontera. La semana que viene daremos a conocer el informe completo preparado por los científicos argentinos. Todas estas denuncias fueron presentadas oportunamente por la República Argentina en la Comisión Administradora del río Uruguay. Desde el punto de vista jurídico, los procedimientos que se han aplicado para tomar estas decisiones son correctos, no merecen objeción, son defendibles y atendibles. No entendemos por qué el gobierno uruguayo pone en riesgo una relación histórica, fraternal, de años y años, la verdad no la entendemos, y mucho menos teniendo en cuenta de la crisis que venimos por esta misma pastera, por la Ecbonia, UPM. Tengo que ver las cosas con la óptica de los intereses de la gente que vive y trabaja en el Uruguay. No sé si gozaremos de la espléndida soledad que en materia de política exterior con la República Argentina hemos tenido siempre. No nos sorprendería, pero estamos de todas maneras acostumbrados. Esta posición del gobierno argentino tiene que ver con lo que recién expresaba el canciller y que es la amenaza, el daño ambiental que está produciendo hoy Bonnia, imagínense ustedes, con 100.000 toneladas más de producción. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso,